Hola, bienvenido al taller Desactivemos la violencia, muros que siguen en pie. Hoy en día, los seres humanos necesitan una convivencia sana y pertinente en la que ellos se beneficien demostrando las mejores habilidades sociales e interpersonales. En la actualidad, las personas presentan dificultad para relacionarse, comunicarse y establecer lazos afectivos. Por tanto, nos enfrentamos a nuevos retos en los que se hace imprescindible formar esferas y ambientes sanas de convivencia, fuera de conflictos y agresiones. La familia y la sociedad son dos contextos vivenciales y de gran formación en valores, actitudes, creencias y aprendizaje para los individuos. Pero los contextos escolares son los más ideales para lograr fortalecerlos y favorecerlos. Sin embargo, coexisten muchas peculiaridades en donde estos se ven afectados, ya que los niños, niñas, adolescentes vienen con formaciones propias en donde hoy en día carecen de valores como son respeto, tolerancia, honestidad, libertad, entre otros. Y esto nos conlleva a que la convivencia se rompa, no se desarrolle y se fracture. Ante esta problemática se presentarán opciones y estrategias en el taller para favorecer la convivencia pacífica y espacios libres de violencia en el aula. También conocerse y aceptarse como es el alumno, autoestima, reconocer y manejar las emociones, el convivir con los demás y respetarlos, las reglas, acuerdos de convivencia, manejo y resolución de conflictos, y todas las familias son importantes. Por ello, debemos como docentes buscar una sociedad justa y con valores cívicos y éticos para contribuir con las políticas educativas de nuestro país, así como la construcción de una sociedad democrática, diversa e igualitaria donde vivir sin violencia sea una realidad. Desactivemos la violencia. ¿Estás listo?